Adelante, está bien. Perfecto. Para esto, vamos a ver entonces, ¿qué dice la Escritura acerca de Satanás desde la antigüedad? Porque desde la antigüedad está este Satanás entre nosotros, pero no nos habíamos dado cuenta. Eso porque la Escritura está bien mal traducida. Terriblemente mal traducida está la Escritura. Por eso es que no nos habíamos dado cuenta de quién es este individuo. Porque no estamos hablando de uno solo, sino de muchos. Para esto, antes que nada, les pego la palabra Satanás aquí abajo en el chat. Mi hermano Guillermo, dale lectura, por favor, aquí al chat. Satán, de H7853, oponente, opositor, especialmente con el alte prefijo Satán, Satanás, el archienemigo de lo bueno, adversario, enemigo, Satanás. Hasta ahí. ¿Ustedes saben leer un poquito el hebreo, mi hermano Picasso, mi hermano Guillermo? Palabras, sé algún poquito. Perfecto, mi hermano. La primera letra que ven en el hebreo, saben que el hebreo se lee de derecha a izquierda. La primera letra que ven, ¿qué letra es? Voy a tratar de explicárselos lo más sencillo posible. Espero darme a entender. Ajá. Les estoy pegando las descripciones de las palabras de lo que es la traducción del Strong. Voy a poner otra palabra, ¿de acuerdo? Mi hermano Guillermo, dale lectura a esta otra palabra, por favor, mi hermano. Ben, de H1129, hijo, como constructor del nombre de familia. Hasta ahí, mi hermano. Con eso es más que suficiente. Esta es la palabra Ben. La palabra Ben se traduce como hijo. Esa es la traducción de la palabra Ben. La palabra Ben, que está aquí, es totalmente hebrea. De este lado hay dos palabras hebreas que también dicen Ben. ¿Sí las ven los dos, mis hermanos, Guillermo y Picasso? ¿Sí lo ven? Sí, así es. Aquí en el hebreo dice Ben y aquí en el hebreo dice Ben. Traducido al castellano es hijo. Deben de traducirnos siempre las palabras. Ponernos la que debe de ir en la traducción, no una palabra hebrea. Voy a hacerlo una vez más. ¿Sí le das lectura a esa palabra, mi hermano? Adán, de H119, rojizo. Hasta ahí. Adán es una palabra totalmente hebrea. Quiere decir que el primer hombre no se llama como nombre Adán, sino viene a ser traducido como varón, humano, persona, hombre. Es así como debe de aparecer en nuestras traducciones. No la palabra Adán, porque es totalmente hebrea. Así como la palabra Ben es hijo, así la palabra Adam es hombre. Aquí leen la palabra Adam y en el hebreo aparece en la primera letra de derecha a izquierda, aparece una Aleph que no tiene sonido, es una H, pero como tiene un puntito abajo que es una A, se convierte en una A, la Aleph. La siguiente letra es una Dalet. Y la última es una mem, por lo tanto dice Adam, la palabra hebrea. Así como Ben, tiene una Bet y tiene una Nun. Abajo tiene una E, por eso dice Ben, que traducido al castellano es hijo. Nos pasamos a la primera letra que les puse. La primera palabra que les puse aquí, ¿qué palabra fue? Satán. Satán. La primera letra del hebreo es una shin. La segunda es una tab. Y la última es una nun. Por lo tanto, abajo tiene dos a, que son satán. Y si leo satán directamente del hebreo, ¿Qué corresponde, mis hermanos? ¿Es lógico que esa palabra hebrea esté en una traducción? ¿Cómo es la pregunta? ¿Es lógico que aparezca una palabra hebrea en una traducción? Porque nosotros tenemos traducciones al castellano, que son las que leemos. ¿Es lógico que aparezca una palabra hebrea en debería nuestra de para- traducción? Debería de aparecer opositor o adversario. Exactamente. Si estamos de acuerdo con mi hermano Picasso, que debe de aparecer la traducción, no la palabra hebrea, porque cuando nosotros mencionamos Satán, estamos hablando de una palabra hebrea, algo que no debemos de mencionar si estamos trabajando con una traducción, no por el hecho de que sea malo pronunciar en hebreo, sino porque estamos trabajando con una traducción. Quiere decir que la palabra Satán en nuestras escrituras, no debería de aparecer nunca. Nunca. Solamente debería de aparecer adversario o enemigo. ¿Hasta ahí estamos bien? Ahora vamos a ver el error que traen las muchas escrituras y que por causa de este error muchas veces se hizo pensar en una figura de este Satanás. Para esto vamos a Primera de Reyes, capítulo 11, versículo del 1 al 5. ¿Quién nos gusta ayudar con la lectura? No vamos a leer Primera de Reyes capítulo 11. Vamos a leer Primera de Reyes capítulo 5, del 1 al 5, por favor. Dice, Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Entonces, Salomón envió a decir a Hiram, tú sabes cómo mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Yahweh, su Dios, por las guerras que le rodearon, hasta que Yahweh puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora, Yahweh, mi Dios, me ha dado reposo por todas partes, de modo que ni hay adversarios ni mal que nos azote. Y por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Yahweh, mi Dios, como Yahweh lo habló a David mi padre, diciendo, Tu hijo que yo pondré en lugar tuyo, en tu trono, él edificará casa a mi nombre. ¿De qué nos habla el texto, mi hermano? El fragmento que leíste, ¿de qué nos habla? Bueno, habla de que David no pudo construir casa porque había derramado mucha sangre. Le iba a tocar la tarea a Salomón, su hijo, pero por un lado dijo que le había dado reposo porque había puesto... ¿Contra quién peleó David? Que no había adversario en contra de él. ¿Contra quién peleó David? Contra filisteos, contra sus enemigos. Contra Edom, contra Moab, contra los filisteos, contra todas las naciones vecinas peleó David. Asesinó a todos y cuanto habían de sus enemigos. Todos los que le habían sido por adversarios, todos los eliminó, con tal de tener paz. David fue el único rey que extendió toda la tierra, desde el río Éufrates hasta los límites de Egipto, extendió toda esa tierra en su dominio, en su tiempo. Toda esa tierra le pertenecía a Israel. Entonces, nos dice Salomón, ahora, el Señor mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ya no hay adversarios. Revisen ahí la palabra adversario, cómo viene en el hebreo. ¿Cómo viene en el hebreo, mi hermano Guillermo, mi hermano Picasso? ¿Cómo viene en el hebreo? Ok, es la misma. H7853, oponente, opositor. La misma que se usa para Satán. Es porque ahí atrás en el hebreo dice Satanás. Ya no quedan satanases, todos los mató David. Mi hermano Picasso, ¿sí lo checó, mi hermano? Bueno, ahorita sí estoy escuchando, pero igual estoy analizando lo que está hablando. Yo los escucho, adelante. ¿Pero sí lo puede checar en su computadora, mi hermano? No tengo, en la Edgeware no tengo lo que es la para traducir el hebreo. Ah, ya entiendo. Es que tengo la Edgeware, no la Azure. Esteban. Dime, mi hermano. Ok. Tú dices que no quedan Satanás, pero Apocalipsis dice que sí, que no, todavía no, hay... Tranquilo. En este caso, vamos a poner muchos ejemplos y vamos a poner mucha atención, mucho lujo de detalle, porque no es un tema de sentarse en un día, bueno, a menos que quieran quedarnos aquí unos 2 días, revisando aquí todos los textos que aparecen, para explicarles todo lo que está mencionado con respecto a Satanás, pero no vamos a acabar ahorita. Ahorita vamos a ver nada más por encimita qué es lo que nos está diciendo, revisándolo desde la antigüedad, porque es importante, porque a nosotros, del Nuevo Testamento, como se le conoce, para adelante, nos crearon una figura. Pero es importante ver qué dice el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto con respecto a esto. De aquí que me gustaría ayudar a mi hermano Picasso, con la traducción de los versos, nada más que necesitaría hablarle directamente a él y ayudarlo desde su computadora para ayudarle con el programa a establecerlo bien. Entonces tendría que colgar a los demás, entonces sería un poquito difícil hacerlo. Por lo que vamos a colocar los versos abajo en todo caso, ¿de acuerdo? Para esto le voy a poner aquí, le voy a copiar cómo aparece directamente del Strong, mi hermano. ¿A qué número corresponde ahí la palabra Satanás, mi hermano Picasso? Bueno, quedamos que era el H1129. H7853. Y aquí es H7853. H7854. Y aquí abajo es H7853. Cuando usted le da aquí en el Strong de esa palabra, le voy a pegar el verso que aparece en Job, para que vea que es el mismo. Job capítulo 1, verso 6. Este es Job capítulo 1, verso 6. Y el número que pertenece a Satanás, que es la última palabra, aparece hasta el último de todo lo que está escrito. Aparece hasta el último, que es 7854. Así es. Y esta palabra que cuando uno le da clic aquí, esto ahorita al final de la plática, yo le voy a hablar directamente a usted para ayudarlo con su programa. Me imagino tiene una carpeta de las traducciones para irlas bajando de una por una, ¿verdad, mi hermano? Creo que sí. De ahí le voy a ayudar para que la complete y lo tenga bien. Lo mismo hice con mi hermano, ¿cómo se llama? José Luis. También le ayudé para que se estableciera su programa y tuviera estas funciones que nos están ayudando ahorita mucho. Entonces al final le ayudo, ¿sí? Muy bien. Hasta ahorita, en realidad esta palabra, cuando nosotros le damos clic para que nos la dé el Strong, aparece como H7853, pero es la misma que está apareciendo como H7854. Es la misma exactamente de la traducción. Ya una vez que se coloca aquí en el Strong, entonces nos arroja esta de H7853. Lo importante de esto es que, como les mencionaba al principio, no está traducida la escritura directamente como debe de ser, sino que en realidad está alterada, porque hay veces que la palabra Satanás apareció ahí y hay veces que no. Y es que hay veces que nos la tradujeron y hay veces que agarraron directamente la palabra sin traducirla y la colocaron ahí, y eso está mal. Está mal porque estamos trabajando con una traducción. Continuemos entonces. Hasta ahorita les estaba mencionando aquí en Reyes, dice que ya no quedaban adversarios. David los asesinó. A todos sus satanases David los asesinó. Posteriormente, el Señor le dijo a Salomón, si tú te comportas y guardas mis mandamientos de acuerdo a lo que te voy a mencionar, entonces no vas a tener adversario. Pero si tú te rebelas en contra de mí, yo voy a levantar a satanases en tu contra para que te destruyan. Eso se lo dijo ahí en Reyes, en Primera de Reyes capítulo 11. Primera de Reyes capítulo 11, versículo 10 en adelante. Dale lectura a mi hermano Guillermo, por favor. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Yahweh. Y dijo Yahweh a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé el reino de ti y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor de David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Sin embargo, no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor de David mi siervo, y por amor de Jerusalén, la cual yo he elegido. Y Yahweh levantó un adversario a Salomón, a Hadad Edomita, de la sangre real, el cual estaba en Edom. Hasta ahí. Dice que por cuanto Salomón no obedeció a las palabras del Señor, acordémonos que ya no quedaban adversarios en contra de él. Entonces el Señor le levantó un Satanás, por cuanto no le obedeció. Aquí le pego el texto y dice, el Señor le levantó, le suscitó un Satanás, y aparece 78:54, la misma palabra que hace referencia a Satanás. Dice, le levantó un Satanás a Salomón, que se llama Hadad Edomita, de sangre real, el cual se levantara en contra de Salomón para que le quitara las tribus. Sabemos que este, posteriormente, quien le quita las tribus es Jeroboam. Mas, sin embargo, aquí dice que el Señor le levanta un Satanás. El Señor le levantó un Satanás a este Salomón. Acordémonos que la palabra Satanás es adversario o enemigo, por lo tanto está bien dicho. El Señor le levantó un adversario a Salomón, y este adversario se llama Hadad Edomita, el cual se levantó en contra de Salomón para que pelee contra él. No solamente a Hadad, sino también le levantó a Rezón. Versículo 23. Dios le levantó a otro adversario. Sí, te escucho. Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Adaezer, rey de Soba. Ahí les pego otra vez la palabra, para que se vea que es la misma. ¿Ya se dieron cuenta cómo es la misma palabra? Dios también le levantó un adversario contra Salomón, que se llama Rezón, de Eliada, el cual había huido de su amo Adadezer, rey de Soba. ¿Por qué le levantó estos adversarios a Salomón, mi hermano Guillermo, o mi hermano Picasso? ¿Por qué se los levantó? Por su pecado. ¿Qué hizo? Porque había desobedecido a Yahweh. ¿Qué hizo Salomón para que se los levantara? ¿Cuál fue su pecado? Adoró ídolos, hizo un templo pagano, se juntó con mujeres que no tenía que juntarse, extraño. Mujeres extranjeras. Exacto. Acordémonos que todo eso se lo está diciendo ahí en el capítulo 11, versículo 7 en adelante. Ahí dice qué es lo que hizo. Dale lectura, mi hermano, por favor. Entonces edificó Salomón un lugar alto, dice, a quemados ídolos abominables de Moab en el monte que está enfrente de Jerusalén, y Maloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y así hizo para todas sus esposas extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Yahweh contra Salomón, por cuanto su corazón se había desviado de Yahweh, Dios de Israel, que le había aparecido dos veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Yahweh. Y dijo Yahweh a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé el reino de ti y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, amor a David, tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Sin embargo, no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor de David, mi siervo, y por amor de Jerusalén, la cual yo he elegido. Y Yahweh levantó un adversario a Salomón, a Hadam, a Domita y la sangre real, de la sangre real, el cual estaba en Edom. Hasta por ahí. Cuanto David, hasta ahí, ok. Si nos damos cuenta, entonces, ¿cómo es que por causa de que Salomón hizo todo eso, entonces el Señor le levantó satanases? No nos damos cuenta que dice satanases porque aquí no agarraron la palabra hebrea y no la colocaron ahí. Y hay otros lugares donde agarraron la palabra hebrea y la pusieron ahí, y no nos damos cuenta que en realidad está haciendo únicamente uso de poner la palabra adversario o enemigo. ¿Sí nos damos cuenta de eso, mis hermanos? Sí. En realidad la palabra Satanás viene a ser un adjetivo calificativo que denomina a un adversario o a un enemigo en la lengua hebrea. Cuando en la lengua hebrea se le dice a una persona Satanás, es porque se vuelve un enemigo, se vuelve un adversario. Y eso está escrito así desde la antigüedad. En este caso, Primera de Samuel, capítulo 29, versículo 1 al verso 4. Hermano, yo estaba pensando esto, con respecto a Jesús, cuando habla acerca de amar al prójimo y amar a amar a los enemigos. Entonces aquí la palabra sería amar a Satanás. Es como, bueno, una persona que es adversario, enemigo, es porque a lo mejor está en contra de lo que es de Dios, la obediencia. Así es, mi hermano. Pero ¿cómo se les ha de amar al enemigo? ¿Cómo? ¿De qué manera? Hay que enseñarles. Exactamente. Hay que enseñarles que conozcan a Dios Todopoderoso. Exactamente, así se ama al enemigo. Enseñándole, demostrándole que no somos igual que él, que no le vamos a devolver mal por mal, sino en realidad vamos a devolver el bien. Entonces, de esta manera, hermano, yo lo entiendo así. Muchos dicen, todos somos prójimo, pero realmente nosotros seríamos el prójimo de las personas que no conocen a Dios. Exacto, mi hermano. Ellos en realidad no son, no todos son nuestro prójimo. Nosotros somos el prójimo de todos. Ah, así es, correcto. Yo lo entiendo de esa manera. Y está muy bien. Ok. Bueno, sigamos adelante, hermano. ¿Se escucha ruido de fondo acá? No, yo lo escucho muy bien. Perfecto. Primera de Samuel, capítulo 29, verso 1 al 4, mi hermano, por favor. A ver, Samuel, ¿qué capítulo? Primera de Samuel, capítulo 29, versículo 1 al versículo 4. ¿Le doy lectura o Guillermo? Por favor. Ok. Como gusten. Dice, y los filisteos reunieron todas sus tropas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a ciento y de a mil hombres, David y sus hombres iban a la retaguardia con Aquís, y dijeron a los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquís respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo algunos días o algunos años? Y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy. Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: envíame a este hombre, que se vuelva al lugar que señalaste y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con la cabeza de estos hombres? ¿Hasta qué versículo, hermano? Hasta ahí, mi hermano. Ok. Les pego el verso 4. Pues aquí estos príncipes... ¿De qué nos está hablando el diálogo, mi hermano? ¿De qué nos habla el diálogo? Mi hermano Guillermo, mi hermano Picasso, quien guste responder. ¿De qué habla el contexto? Habla de... Realmente no lo entendí muy bien, pero entendí que había un conflicto... Que los filisteos, si no me equivoco, tenían temor de que David se volviera en contra de ellos. Acordémonos que la narración nos está diciendo que acamparon los filisteos y acampó Israel. Pero David se hallaba entre los filisteos, porque David había huido de este Saúl. Entonces, David estaba a la disposición de Aquis, uno de los filisteos. Cuando los príncipes de los filisteos pasaron revista a sus tropas, encontraron que a David venía a la retaguardia junto con algunos israelitas. Y dice, ¿qué hacen estos hebreos aquí? Le dicen a Aquis, y Aquis contesta, David me ha sido fiel desde el momento que me sirve o que se pasó a mi lado hasta hoy, me ha sido fiel. De esta manera... O sea, que ellos estaban conscientes de quién era David y todo, ¿eh? No era que él estaba escondido. Entonces ellos dudaron de David y dijeron, ¡echa a estos hebreos de aquí! ¡Echa a estos hebreos de aquí! Porque, ¿con qué cosa vendrían a regresarse? Mejor, sino con las cabezas de todos estos, córtalos y envíalos a su nación, no sea... que en la batalla David se nos vuelva un Satanás. Chequen la palabra enemigo. Oh, sí, tiene razón, hermano. Esa palabra, yo realmente no puse mucha atención en esto. Buen punto es este. Lo que pasa es que en realidad, donde no aparece o donde no nos pusieron la palabra Satanás, ni nos damos cuenta que ahí está. Ahí les pegué el verso y aparece la misma, Satanás. Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y dijeron, despide a este hombre para que vuelva al lugar que señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva un Satanás, un enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con la cabeza de estos hombres? En realidad la palabra Satanás fue traducida como enemigo, como adversario. Y cuando fue traducida ni nos damos cuenta que ahí está. Y cuando no fue traducida pensamos que está hablando de uno. Cuando en realidad es un adjetivo calificativo que se le da a todo aquel que se opone o que está en contra de otro. El mismo ángel del Señor fue enviado a detener a Balaam. ¿Se acuerdan de quién es Balaam? Háblenme un poquito de él, por favor. Balaam, el profeta que le dijeron que maldijera al pueblo de Israel, pero él no podía maldecirlo porque ya Yahweh lo había bendecido y se inventó una estrategia ahí para poder engañarlo al rey. Creo que era que... Ajá. Sí, este Balak, rey de Moab, mandó traer a Balaam, el adivino, para que viniese a maldecir a Israel. Lo mandó traer por precio. Pero en el camino, ¿se acuerdan que el Señor lo quería matar? Miren qué dice Números capítulo 22, verso 22. 21 y 22. Sí, Balaam se levantó por la mañana, y cinchó su asna, y fue con los príncipes de Moab. Y el furor de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Yahweh se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, y con él dos mozos suyos. Dice que el ángel del Señor le salió ¿por qué? Adversario. O aquí también en esta. ¿Le salió? Hermano, una pregunta. Cualquier enemigo o adversario, sea por el bando de los buenos y sea por el bando de los malos, ¿es la misma palabra, Satanás? Lo que pasa, mi hermano Picasso, es que en realidad la palabra Satanás es una palabra que denomina un adversario. Si usted le va a la América y yo le voy al... Bueno, usted le va al Barcelona y yo le voy al... ¿Qué otro equipo es bueno? A España. Usted es mi adversario, mi hermano. Usted es mi Satanás. Así de sencilla es esa palabra. Es el simple hecho. Entonces aquí esta palabra, perdón, hermano, esta palabra Satanás no tiene nada que ver con el maligno o el diablo. Esta palabra Satanás es el maligno, es el diablo, mi hermano. Nada más que en realidad, si usted habla doctrina mentirosa, usted está siendo adversario para con el Mesías. El ejemplo clarísimo, clarísimo, el maestro lo da ahí con Pedro. Es que yo así lo entiendo, hermano. Perdón, yo así lo entiendo, que la palabra Satanás, que va en contra de ahora sí que, del Dios Todopoderoso, es adversario, es Satanás. Pero yo por eso hacía la pregunta, esta pregunta. Aquí, igual se puede tomar de otra manera, no tanto aquel que está como enemigo de Dios, sino que pueda ser como adversario, como usted dice. Si yo le voy a un equipo, usted le va a otro, somos adversarios. Es que en realidad es eso, mi hermano. Prácticamente aquel que hace pecado está en contra del Padre y es su adversario del Padre. Así como si usted, yo me quiero comprar algo y usted me lo impide, entonces usted es mi adversario. Simple y sencillamente es una palabra que se da a alguien que es adversario, enemigo. Si se opone a las cosas del Padre y el Padre le está diciendo guarda los mandamientos, entonces es adversario del Padre. Así como si el Padre mismo se opone a que usted realice sus obras, viene a ser adversario. Por eso dice que el Señor mandó un ángel contra de Balaam como adversario de Balaam, porque Balaam quería maldecir a Israel. El Padre no quería, entonces le manda un ángel para que lo asesine, el cual ángel se le presenta y le dice, yo te he salido por Satanás contra ti, por adversario. Lo que pasa es que es eso. Si nosotros nos oponemos a guardar los mandamientos, somos adversarios del Padre. Si yo me opongo a... Usted es mi patrón, y yo me opongo a hacer lo que usted me manda, yo soy su adversario. Si usted es rey, y yo le complico sus trabajos como rey, entonces yo soy su adversario. Así de sencilla es claro. Esta palabra. Sí, ya lo entendí, pero ya sé por dónde va. Una pregunta. Adelante. ¿Qué quiere decir Yeshua cuando él dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer, porque él ha sido homicida desde el principio? ¿Qué quiso decir? ¿Quién fue el primer homicida en las escrituras? Judas. Caín. ¿Y qué le querían hacer el maestro? Ahí te lo dice en el versículo 40. Porque leíste el 44 de Juan capítulo 8. Matarlo. Entonces, si ellos lo querían matar, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Quién fue el primer homicida? Caín. Y todos, en este caso, ese es el detalle que les quería mencionar, que en el Nuevo Testamento nos lo presentan como una figura, como si fuera uno solo. Pero no es uno solo, son muchos. Muchos que vienen a oponerse en contra del Padre, todo aquel que haga pecado, todo aquel que haga maldad, es adversario del Padre, y es adversario también nuestro, porque nosotros queremos obedecer al Padre, por lo tanto, vienen a ser también nuestros adversarios. Eso está escrito, mi hermano, eso que hicieron está escrito desde el Salmo capítulo 109. Miren, vamos a leer el Salmo 109. 109, versículo 1 en adelante. Bueno, voy a dar lectura. Adelante. Dice, mi alabanza no calles, porque la boca del impío y la boca del engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa. Perdón. Y con palabras... A ver. Adelante, mi hermano. Adelante, perdón. Ok. Dice, y con palabras de oído me rodean. Me rodearon y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor, me han sido Satanás, adversarios. Mas yo oraba. Y me han devuelto mal por bien. Y odio por amor. Pon sobre el impío, al impío. ¿Pon sobre él? Sí, pon sobre él, al impío. Hablando de uno. Así es. Y Satanás está a su diestra. Y el adversario está a su diestra. Cuando fuere juzgado, porque primero habló de muchos que vinieron a ser en contra de él. Después habló de uno en especial. Primero dice, en pago de mi amor, me han sido adversarios. Después dice el verso 5, me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él, ya habló de uno en específico, pon sobre él al impío y el adversario esté a su diestra. Cuando fuere juzgado salga culpable y su oración sea para pecado, sean sus días pocos y tome otro su oficio. ¿Qué dice Hechos capítulo 1? Versículo 16 al versículo 20. Dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, la cual el Espíritu Santo habló antes por boca de David, acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, porque él era contado con nosotros y tuvo parte en este ministerio. Pues adquirió un campo con el salario de su iniquidad, y cayendo rostro abajo, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos nosotros los moradores de Jerusalén, de tal manera que aquel campo es llamado en su propia lengua, Aceldama, que significa campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome su otro obispado. ¿Y tome otro? Su oficio, dice aquí. Ajá. Cumpliendo las palabras del Salmo capítulo 9, en pago de mi amor, me han sido adversarios, me han sido satanases. Hablaba de Judas, el cual iba a ser Satanás. Por eso el mismo maestro se lo dijo directamente a él. Juan capítulo 6, versos 70 y 71. Dice, Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros doce, y uno de vosotros es diablo. Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar, y era uno de los doce. Como ya estaba profetizado que este iba a entregarle, dice, uno de vosotros me va a ser adversario. Pues el maestro sabía, y bastantes veces les dijo, para que se cumplan las escrituras, que es necesario que el Hijo del Hombre esté entregado. De esta misma manera, el maestro habló también acerca de Satanás, y utiliza el mismo concepto del cual está mostrando aquí en Mateo capítulo 16. Una pregunta. Adelante. ¿Qué se refiere en el Nuevo Testamento cuando dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo? Todo eso, mi hermano, todo eso te lo voy a explicar. Nada más que ruego que me tengas un poquito de paciencia. Vámonos despacito entendiendo los conceptos primero, porque tú sabes que no está bien que agarremos un texto del Nuevo Testamento sin entender el Antiguo. No podemos construir el techo de la casa sin antes construir los cimientos. ¿De acuerdo, mi hermano? Ok. En este caso, analizando esta palabra, vamos a analizarla así como venimos desde el principio, viendo qué nos dice, y no te preocupes, a mí no se me olvida tu pregunta. Te la voy a contestar, pero no seas malito, en su momento te contestamos esa pregunta. ¿De acuerdo, mi hermano? Correcto, de acuerdo. Sí. No es que no quiera contestarte, mi hermano, o que no sepa cosas semejantes, sino que bueno es irnos poco a poquito. Mateo capítulo 16. Te pregunto, las preguntas son porque, como lo he estudiado y lo he aprendido de otra forma, pues para poder recibir esta enseñanza tengo que saberlo, derribarlo, la falacia que he creído. Sí, te entiendo. Nada más que en este caso tenemos que ir con calma porque no me puedo apresurar, mi hermano. No puedo. Mateo 16, verso 21 en adelante. Dice de esta manera: desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro, tomándole aparte, comenzó a reprenderle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Hasta ahí. ¿Qué le dijo Pedro? Aparentemente nosotros vemos que le dice que nada te acontezca, pero Pedro no le dijo eso. Pedro le dijo que todos los profetas que hablaron acerca de ti en las escrituras, que tenías que morir, que sean unos mentirosos, que tú mismo que nos enseñaste que todas estas cosas te tenían que cumplir, que quedes como un mentiroso. Eso le dijo Pedro. Por eso el maestro se voltea y le dice: quítate de delante de mi adversario, no me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas del Padre, sino en las cosas de los hombres. Se lo dijo porque lo amaba mucho, y como lo quería mucho, por eso no quería que pereciera en manos de nadie, tanto que sacó su espada en aquel momento y le cortó la oreja a aquel que lo estaba agarrando. Pedro mostraba realmente ese amor que le tenía, y por eso es que cometía ese error de poner la mira en las cosas de los hombres y no en las cosas del Padre. Por esta misma causa le dijo: apártate de mí, Satanás, que me eres escándalo. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Lo mismo que nos está citando desde allá atrás acerca de Satanás, que en realidad Satanás es un adversario, es un enemigo, y puede ser totalmente cualquiera. Cualquiera que se presente delante de nosotros. Te escucho, mi hermana Varinia. Shalom, mi hermano Maxi. Ahí está la shalom. Si nos damos a entender hasta aquí, mi hermano Guillermo, mi hermano Picasso, ambos. Sí, está muy claro. Sí, está claro, claro. ¿Se dan cuenta que en realidad yo hasta ahorita no les he dicho yo pienso así o yo creo así? La escritura misma nos dijo, dando unos ejemplos, que el ángel del Señor es Satanás, o puede ser Satanás, o en este caso, David puede ser Satanás, o le levantaron Satanás a Salomón. En realidad no es un pensamiento mío, sino que la escritura nos está diciendo eso. Hermano, yo lo que estoy viendo es esto, la gran confusión. Muchos hemos caído en gran confusión por la traducción también. Así es, mi hermano. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Depurar todo ese tipo de cosas, porque las traducciones hicieron una cosa terrible, pero terrible realmente con las escrituras, por causa de querernos hacer algo lógico. Por esa causa hicieron algo terrible, pero las escrituras hebreas no tienen eso. Gracias damos al Padre que hoy en día nos permite, por medio de estos programas, poder ver todo esto. Hasta aquí vamos bien entonces. Realmente en lo que es el Antiguo Testamento nos está mostrando varios ejemplos de qué viene a ser esta figura, que viene a ser Satanás, que en realidad pues no es uno en especial. Cuando a nosotros nos hablaron de que Satanás vivía en el monte Olimpo y que de ahí fue arrojado a la tierra y que porque se peleó con el Señor, por cuanto fue hallado pecado en él, y todo este asunto que nos han dicho. En realidad eso no es cierto, porque solamente lo inventaron en realidad. La Escritura nos está hablando de otra cosa muy diferente. Pues esas historias vienen ahí en Ezequiel. Y en Ezequiel nos dice de quién habla todo eso. Ahí ni siquiera aparece la palabra adversario, ni aparece Satanás, ni dice nada de eso. Antes nos dice de quién habla ahí. En Ezequiel capítulo 28, que es donde lo está diciendo, 28 versículo 12, nos dice a quién fue dirigidas todas estas palabras. ¿Sí me escucharon? Sí, yo escucho perfecto. Hijo, Ezequiel, okay, capítulo 28, verso 12. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así dice Yahweh, el Señor, tú eres el sello a la proporción, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. ¿Hasta ahí? ¿De quién está diciendo esto? Levanta endecha sobre el rey de Tiro. Levanta un dicho, dile al rey de Tiro: así ha dicho el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Elohim estuviste, todas las piedras preciosas eran tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilio, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Elohim. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad, y pecaste por lo que yo te eché del monte de Elohim y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón. A causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría, a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti, con la multitud de tus maldades y con las iniquidades de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo te puse, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Vino a mí palabra del Señor diciendo: todo esto lo dijo acerca del rey de Tiro. Mas sin embargo, el lenguaje que está utilizando aquí vienen a ser parábolas acerca del rey de Tiro. Por eso una observación. ¿Cómo, mi hermano? Una observación. En el versículo 2 dice: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Y en el 12 dice: háblale al rey de Tiro. Sí, exacto. O sea que uno dice al príncipe y después otro se está refiriendo al rey. Yo había escuchado antes en un estudio, según la mentalidad de iglesia, que cuando decía aquí al hijo de Tiro se refería al hombre, y cuando hablaba del rey se refería a Satán, que estaba, o sea, estaba influenciando, o al adversario espiritual, o sea, al ángel, como yo le llamo. Sí, sí, sí, te das cuenta que en realidad ahí no aparece nunca la palabra Satanás, ni adversario. No, no la veo, solamente veo hijo, príncipe de Tiro, al rey de Tiro. Es porque en realidad no le está diciendo nada con respecto a Satanás. Acá donde sí dice de Satanás, ni siquiera, por causa de la traducción, ni siquiera nos damos cuenta que lo dice de Satanás. Y acá donde nos habla del rey de Tiro, le queremos meter ahí la palabra Satanás por causa de lo que muchas veces nos han contado una historia. Y entonces toda esa palabra, tú estuviste en Edén y todo eso le aplica al rey de Tiro como hombre. Sí, mi hermano, ¿por qué? porque Jerusalén en su tiempo era un Edén. Eso lo dice Ezequiel capítulo 36. Te dice que Jerusalén era un Edén y terminó siendo desierto. Es ahí donde se encontraba el rey de Tiro, en Edén. Porque Tiro corresponde a la parte superior o a la parte norte de lo que es la tierra de Israel, de lo que es Canaán. Y era un gobernante entre ellos, en su tiempo, en su momento, en el tiempo el que le habla Ezequiel era un gobernante entre ellos. Y cuando dice, los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados en ti el día que fuiste creado. Para esto tendrías que ver cómo crea Elohim, porque él no crea algo de la nada. En este caso menciona mucha simbología que se tiene que entender. Es como te menciono, Efesios capítulo 2, verso 10, dice, porque somos, hablando de tú y yo, y los que estamos aquí, somos hechura suya, creados en Yeshua Mashiach. Nosotros ya existíamos y andábamos en el mundo, pero para Dios no éramos creación, no pertenecíamos a Él. Dice ahí que no teníamos Dios, andábamos sin promesas, sin Dios en el mundo, no era nuestro Dios. A pesar de que todos dicen que somos hijos de Dios, en realidad no es cierto. Ahí nos está diciendo que sin Dios en el mundo, sin esperanza, así andábamos. Mas gracias a Él, dice que ahora somos hechura suya, creados en Yeshua Mashiach para buenas obras. Así, de esa manera ha creado desde el principio. En Isaías te dice, para gloria mía, a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los creé, los formé y los hice. Primero te llama, te dice ven, te invita a ser parte de su creación. Después te dice ven, te crea, a todos los llamados de mi nombre los creé, te crea. Una vez que te crea, estás en el proceso de formación, en el que te da sus mandamientos y sus palabras. Si tú los cumples y los guardas, dice que termina siendo hecho. Pero si tú no los guardas, entonces te quedas en el proceso de formación y vienes a ser destruido. Por eso dice acerca de Israel, ahí en Isaías capítulo 43, versículo 1. Ahora sí dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob. No está hablando de un solo hombre, está hablando de toda la nación. Y a una nación no se crea de la nada. Ahora, así dice el Señor, creador tuyo, y aparece Bará, la misma palabra que aparece allá en el principio cuando creó. Ahora, así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, Israel. Israel vino a ser creado y formado, pero no terminó siendo hecho. No me desviaré ahorita un poquito de la palabra Satanás, para que podamos continuar y avanzar. Ya posteriormente explicamos qué hay con respecto a todas y cada una de las cosas que vienen ahí. ¿De acuerdo, mi hermano Guillermo? Lo que pasa es que si me separo, ahorita empezaríamos a hablar de otra cosa. En su momento vamos a hablar de todas estas cosas, no se preocupen. Solamente necesitamos paciencia y tiempo. Y hablaremos de cada una de esas cosas que está mencionando ahí. Y con respecto a la pregunta que hacías, mi hermano Maxi, en el Salmo capítulo 80... ¿Qué versículo te...? No es el 80, ahorita te lo doy. De verdad te pregunto, perdón si molesto con la pregunta, el asunto es que me fijé en el Strong y no me aparece una respuesta que me satisfaga. Veo que dice como una especie de suerte de ente espiritual o algo así, pero no le confío mucho al Strong, así que si hay alguna forma de comprender lo que significa la palabra, por eso te pregunto. Sí, mi hermano. Es el Salmo capítulo 99, verso 1, mi hermano. Listo, ya entendí lo que son los querubines, entonces. Los cielos son el trono de Elohim. Dice, él está sentado sobre los querubines, sé cómo verá. Ok, listo. Gracias, Tebo. Muy bien. Continuamos entonces, mi hermano, Guillermo. Entonces, hasta ahorita nos está presentando de Satanás, se está presentando la palabra como un adjetivo calificativo. que viene a ser dado a cualquiera que venga a ser adversario o enemigo. A cualquiera de ellos se le da esta palabra como título. Salmo capítulo 38, mi hermano, versículo 18 al 22. Por tanto, confesaré mi maldad, me contristaré por mi pecado, porque mis enemigos están vivos y fuertes. Y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Y pagando mal por bien, me son contrarios por seguir yo lo bueno. No me desampares, oh Yahweh, Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate, oh socórreme, oh Señor, mi salvación. Revisa la palabra contrarios, mi hermano. Ahí está, mi hermano. Ok, Salmo 38:20, los que pagan mal por bien me son contrarios. Es 78:5:3, la misma que Satanás. Exactamente, es exactamente la misma. Por eso dice que los que pagan mal por bien me son contrarios, me son satanases. Por seguir yo lo bueno, no me desampararé, no me desampares, oh Señor, Dios mío. Dice que cuando tú sigues lo bueno, aparecen estos satanases. Cualquiera que te invita a hacer lo contrario viene a ser tu Satanás. Sí, yo creo que está bien claro de que la palabra Satanás es adversario y opositor. Ha sido problema de traducción. Así es, mi hermano. Hay muchos versos que en realidad no nos aparecen precisamente por lo mismo. Lo que vengo a pensar, ayer estuve varias horas con Alfonso, y por eso comprendo un poquito más también, porque él me mostró, incluso estaba en la computadora, en el Strong, y me mostró varios versículos donde me estaba mostrando lo mismo que tú, que la palabra Satanás es adversario. Pero de pronto yo me pregunto, ¿no existirá un adversario mayor que los demás que se refiera a él? Por eso fue que te pregunto. Ajá, sí te entiendo. Como un jefe, ¿no? Como un patrón de todos. Sí. No, en realidad no, mi hermano. Únicamente te está hablando de que todo aquel que hace pecado, ya sea chico, ya sea grande, son un Satanás. Y no hay un Satanás mayor, sino todos a una son Satanás. Sí, no hay un adversario único en realidad, sino en realidad son muchos los adversarios que aparecen. De esta misma forma, cuando tú analizas las escrituras, con este tipo de versículos en realidad pues deja uno afuera totalmente el concepto que se nos había mencionado en otros lados, en otras maneras. En este caso, cuando nosotros hablamos de Satanás, la palabra Satanás, adversario o enemigo, pues no tiene nada que ver con ocultismo o con cosas semejantes, con practicar la brujería o cosas de esa clase. Ah, ese es un buen punto. Te escucho. Un buen punto que trajiste, que te iba a preguntar eso ahorita. Entonces, el ocultismo y esa práctica que se ven, ¿no hay espíritus ahí involucrados? En la santería, en vudú, el vudú y todo eso. Si alguien hace brujería contra ti, mi hermano, ¿qué viene a hacer él contra ti? Un adversario. Viene a ser un Satanás, ¿va? Pero en este caso es diferente hablar de una brujería, hablar de un ocultismo, como si Satanás tuviese algún poder. Es bien diferente, porque en realidad la palabra Satanás o adversario no denomina un poder ni nada semejante. Simplemente denomina a un adversario enemigo, alguien que está en oposición a ti. Pero si ese adversario es adivino o brujo, es diferente. Ese adversario ya contiene una sabiduría en cuanto a la brujería, en cuanto a la hechicería, que te puede dañar si tú quieres, que te puede dañar por ese lado. Pero no tiene nada que ver con la palabra Satanás, como si tuviese algún poder. Porque yo he visto un ejemplo con mis propios ojos, como dentro de la parte de mi familia han habido personas que la han practicado, y como en espíritu han venido sobre ella y cambia todo, la voz cambia, a veces se estremece, lo golpea contra el piso, y o sea que algo sobrenatural prácticamente. Sí, exactamente, mi hermano, pero este es totalmente diferente. Esto es totalmente diferente de lo que es hablar de Satanás. E incluso esto de la brujería, pues nos es prohibido a nosotros el practicar la adivinación y todo eso. Nos es totalmente prohibido. Y si nos es prohibido y nosotros lo hacemos, entonces nos estamos rebelando en contra del Padre. Entonces estamos siendo Satanás en contra del Padre en el momento de nosotros hacerlo. Pero no porque la palabra Satanás tenga algún poder, sino que en realidad nosotros, al haber estudiado la brujería, al haber indagado en ello y haberla aprendido de algún libro o de alguna manera, entonces nosotros venimos a ser adversarios al poderoso. Y si la utilizamos en contra de alguna persona, entonces somos adversarios de esa persona. Pero nosotros, sin la brujería, podemos ser adversarios. Con la brujería, podemos ser adversarios si lo utilizamos en contra de alguien, o somos adversarios en contra del Padre por quererlo investigar. Pues está escrito ahí en Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 en adelante, mi hermano. Cuando hubieres entrado en la tierra que Yahweh tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni practicante de adivinaciones, ni agorero, ni soltílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación a Yahweh cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Yahweh, tu Dios, las echa de delante de ti. Perfecto serás con Yahweh tu Dios, porque estas naciones que has de heredar escuchan a agoreros y hechiceros, pero en cuanto a ti, Yahweh tu Dios no te ha permitido eso. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Yahweh tu Dios, a él oiréis. ¿Hasta dónde? Ahí ya nos está mencionando y dice que ningún encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte los muertos, porque es abominación para el Señor. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa a estas naciones de ti. Nos lo deja como algo rotundamente prohibido, que nosotros consultemos a todo esto. Pero de que existe, existe. Y no se le llama Satanás, se le llama adivinación. Se convierten en satanases o en adversarios. Es que en realidad, mi hermano, fácil y sencillo, ¿no estaríamos hablando de esa palabra Satanás si hubiesen traducido la escritura como debía de ser? Se convierten en adversarios cuando ellos, si ya se les dijo que no lo practiquen, lo practican, lo llegan a hacer. Y el hecho de que lo hagan no significa que tengan que la palabra adversario les dé el poder, sino que ellos ya lo habían estudiado por otros medios, por otros libros, como está en Hechos capítulo 19, versículo 18 y 19. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Y contando el precio de ellos, se halló ser 50,000 piezas de plata. Dice que esta magia la aprendían por medio de ¿qué? De los libros, ¿sí? Por medio de libros. Quiere decir que indagaban en libros que tenían, los cuales les permitían... Te escucho. Esa sabiduría satánica, diabólica, de esos libros, ¿de dónde provenía? Esa sabiduría adversaria al poderoso, sí. ¿De dónde provenía? Dice la escritura. La escritura nos habla acerca de un libro que no contiene nuestras Biblias, el cual se llama... Se llama Jacer. José capítulo 10, versículo 13, mi hermano. Josué, capítulo 10, versículo 13. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta tanto que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Ahí nos dice que esto está escrito en ¿qué libro, mi hermano? El libro de Jacer. Segunda de Samuel, capítulo 1, verso 18. Dijo también que enseñasen a usar el arco a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jacer. De Jacer. Ahí te dice que está escrito en el libro de Jacer. ¿Ese libro de Jacer, mi hermano? Ese libro de Jacer lo tenemos nosotros y lo tiene el judaísmo, en el cual te habla acerca del origen del origen de la magia, te habla acerca del origen de muchísimas cosas. Es un complemento, este libro es un complemento de lo que es el Génesis. Es como un segundo Génesis, pero te habla de todas las historias de los patriarcas y todo lo que vivieron. Te contiene muchísima información acerca de ello. Shalom, mi hermano Carlos Pegueros. Te contiene información acerca de todo eso, de manera que se puede investigar. ¿Te acuerdas que la escritura dice que los hijos de Dios se metieron con las hijas de los hombres? Y nacieron hijos, ajá, gigantes. Esos hijos de Dios, los cuales venían a ser ángeles directamente... Ángeles del Poderoso, inmortales, los cuales se metieron con las hijas de Adán. Así dice el hebreo, con los hijos de Adán. El libro de Yashar te explica cómo es que estos ángeles fueron los que enseñaron a los hombres la magia. Es similar al de Enoch, porque el de Enoch habla un poco de eso. Sí, el de Enoch también. Esos ángeles te están mencionando que fueron los que les enseñaron la magia desde aquel entonces. De ahí para acá vinieron a practicarse todo este tipo de cosas entre el pueblo, lo cual el poderoso aborrece, por eso es que está prohibido. Pero ese es su origen acerca de ellos. La creación de Satanás quizá fue también, o tuvo que ver... Para resolver el problema del origen del mal, porque quizá al hombre no se le hizo fácil, perdón, que era que me estaba entrando una llamada, no se le hizo fácil pensar, si Dios hizo al hombre bueno, hizo la creación buena, ¿por qué tenemos tanto conflicto en la tierra, tanta muerte, dolor, injusticia en todo el mundo, el globo? Y es cierto que el hombre es malo, pero si Dios lo hizo bueno, al principio. Lo que pasa es que la escritura te explica todo eso, mi hermano. Y todo eso lo vamos a ver en su momento. Lo único que en este caso nos queda es paciencia para que podamos ir tratando cada uno de estos asuntos. En este caso nos habla acerca de Satanás, que es opositor, adversario y puede ser cualquiera. No hay un Satanás papá de todos, sino en realidad hay uno, o en este caso vienen a ser muchos. Muchos son los satanases que existen. Si quieres atiende la llamada, te esperamos un poquito. No, no, está bien. Yo le escribo un texto. Prosigue. Bueno, perfecto. De esta misma manera, mi hermano, Satanás, que vienen a ser todos, vamos a Juan capítulo 8, el texto que citaste. Juan capítulo 8, 8, versículo 40 al 44. Mas ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Elohim. Abraham no hizo esto. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Le dijeron entonces, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Elohim. Jesús entonces les dijo, si Elohim fuese vuestro padre, ciertamente me amarías, porque yo de Elohim he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, padre de mentira. Este versículo me dio mucha luz, porque sí, como que puedo ver que sí habla de Caín y no de un Satanás. Exactamente, mi hermano. Por eso te dice, él ha sido homicida desde el principio. El primer homicida que vino a existir es Caín. Sí, porque como el contexto habla de Abraham, pues entonces eso, si uno sigue el contexto, pues se puede referir a Caín. Exactamente, mi hermano. Exactamente, en realidad. Mi hermana Mireya, ¿puedes volver a pegar los textos donde habla acerca del libro de Jacer, por favor, que son los que quiere mi hermano Carlos? Nos están mencionando aquí en Juan capítulo 8, nos dice que él ha sido el primer homicida, o más bien él es homicida desde el principio, y cuando revisamos el principio, el primer homicida viene a ser Caín. Y por eso les dice a ellos, vosotros las obras de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué les dijo en el 40? Pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Elohim. ¿No hizo esto Abraham? Por eso mismo es que les está mencionando. Él ha sido homicida desde el principio. Caín es el primero que viene a ser este homicida. Perdón, Esteban. Escucho. Me parece, disculpame, no quiero faltar al respeto, pero me parece que el texto no dice no hizo esto Abraham, sino que dice no hizo esto Abraham. Fíjate, chequealo bien, por favor. Disculpame. Es una afirmación, mi hermano, porque te está diciendo claro, el versículo 39. A eso me refiero, porque sonó como pregunta, y eso lo digo, ¿no es una afirmación eso? Ah, sí, sí es una afirmación. Sí, porque precisamente les está diciendo. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Yeshua les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? No hizo esto Abraham. Sí, es que es una afirmación. ¿No hizo esto Abraham? Mas ustedes hacen las obras de su padre, el cual es el diablo. Él ha sido homicida desde el principio. Las citas de Yashar están aquí en Josué capítulo 10, versículo 13. Y segunda de Samuel capítulo 1, verso 18. Y Josué 10, verso 13. Entonces, yo creo vamos a dejar para mañana la explicación de Lucas capítulo 10, versículo 18. El maestro le dijo a sus discípulos, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Estas palabras le citó. Eso lo explicaremos mañana, ¿de acuerdo, mi hermano Guillermo? Bueno, entonces que el Poderoso les bendiga y les guarde, mis hermanos. Esta palabra, que viene a ser un adjetivo calificativo, que denomina un adversario o un enemigo. Vimos que entre ellos estaba David, entre ellos estaba Rezón, estaba Adad, estaba el ángel del Señor. Estaban varios, varios personajes a los cuales se les da este título de adversario. Porque en realidad pues es una palabra, no denomina poder ni nada semejante. Es una palabra nada más utilizada a aquel que viene a ser enemigo o contrario. En eso nos habíamos quedado, ¿verdad, mi hermano? Estoy de acuerdo. Mas sin embargo vemos que en lo que es el nuevo pacto, vemos que se brinda una figura, que se le da lugar a una figura, mas sin embargo no es una figura. Lo que viene a extrañarnos es en este caso cómo viene a ser mencionado este Satanás del cual nos están hablando aquí. Cuando nosotros vemos, nos dice el maestro que se comunicó de una manera para con el pueblo, Mateo capítulo 13 versículo 34 y 35. Mi hermano, a ver, es Mateo 13, verso 34 y 35. Okay. ¿Quieres que le dé lectura? Por favor, mi hermano. Okay. Dice: todas estas cosas habló Jesús por parábolas a la multitud, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta que dijo: en parábolas abriré mi boca, enunciaré cosas que han estado escondidas desde la fundación del mundo. El maestro dice que habló de esa manera, por parábolas, y sin parábolas no les hablaba a la gente, para declararles cosas que estaban escondidas desde la fundación del mundo. Ahora, si nos está diciendo que el maestro estaba hablando en parábolas, el maestro describe ahí en Lucas capítulo 10, versículo 18, ¿cómo dice? ¿Del mismo libro de Mateo? Lucas capítulo 10, verso 18. Ok, dice de esta manera: y él les dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, pero él habló en parábolas, según lo que nos está describiendo ahí. Acordémonos que en donde quiera que vamos, nos crearon una figura de un Satanás que vivía en el cielo y que se peleó con Dios y que fue echado a la tierra. Esa es la figura o la historia que nos han dado, que nos han ofrecido durante mucho tiempo. Apocalipsis capítulo 12. ¿12 qué versículo? Versículo 7 en adelante. Ok, aquí es, este es el pasaje que dice que menciona mucho. Dice, y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni fue hallado ya el lugar de ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo, y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Continúe, mi hermano. Dice, y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado, el cual los acusaba delante día y noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, y teniendo grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Aquí, mi hermano, es donde vamos a hacer el énfasis, porque si entendemos este verso 12, vamos a entender del verso 7 en adelante, y vamos a entender por qué Lucas dice que estaba en el cielo. Verso 12, por lo cual, alegraos cielos, y los que moráis en ellos. ¿Quiénes moran en los cielos, mi hermano? Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. ¿Por qué se van a alegrar? Alegraos los cielos. Dice que directamente el cielo se va a alegrar. ¿El cielo emite alguna felicidad, alguna tristeza, algún enojo o cosa semejante? Pues no, la verdad no sabría contestarte esa pregunta. Entonces hago otra. Salmo capítulo 102, verso 25 y 26. Salmo 102, versículo 25 y 26. Dice, desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán y tú permanecerás, y todos ellos con unas vestiduras se envejecerán, como una ropa de vestir los mandarás y serán mudados. Como una ropa de vestir los mudarás y serán mudados. Este salmo dice que desde cuándo fueron creados los cielos y la tierra. Bueno, dice desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos, son obra de tus manos. Desde la antigüedad, tú fundaste la tierra y los cielos. ¿Cuándo los fundó, mi hermano? En el Génesis, ¿no? Así es, nos vamos al principio, al principio. Así es, en esta versión dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Pero, ¿le hemos puesto atención al verso 6? Ellos morirán, mas tú permanecerás. Todos ellos como una vestidura se envejecerán, y como un vestido los mudarás y serán mudados. ¿El cielo y la tierra que creó desde el principio pueden morir? Lo que creó desde el principio. Bueno, Apocalipsis nos habla de cielos nuevos, tierra nueva. Así es. Lo importante aquí es que nos está mencionando que van a morir. ¿El cielo se muere, mi hermano? Pues aquí lo dice que sí, no sé. En este caso... Bueno, es que una cosa es el cielo y otra cosa es el reino de los cielos. A ver, le escucho, mi hermano. No, yo te mencionaba que una cosa muy diferente es el cielo y el reino de los cielos. No es lo mismo el cielo y reino de los cielos. ¿O qué opinión tienes acerca de esto? Ah, no, pensé que me iba a mostrar lo que estaba pensando, así como con la escritura, mi hermano. Yo ya quería ponerle atención. Verá, mi hermano, lo que pasa es que la escritura le dice reino de Dios y reino de los cielos. El reino de Dios va, el reino de Dios entre vosotros está y el reino de los cielos va a venir. El reino de Dios no tiene nada que ver el hecho de que el Mesías estuviese ahí como para que diga entre vosotros está. ¿Por qué? Porque estando el Mesías presente, ahí en Mateo 6, verso 33, le dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Total, si él era el reino de Dios, o si porque estaba él ahí, este reino se encontraba entre ellos, ¿para qué pues a sus discípulos los mandó a buscarlo? A Nicodemo le dice, te es necesario nacer de nuevo para que puedas mirar el reino de Dios. Nicodemo todavía le dice, ¿cómo puede un hombre siendo ya viejo entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te digo que si no naces de nuevo, no puedes entrar. Primero le dijo ver, después le dice no puedes entrar al reino de Dios. No al reino de los cielos, al reino de Dios. Son dos reinos diferentes. Pero bueno, ahorita en este caso, vamos a escudriñar qué dice la escritura acerca de los cielos y de la tierra. ¿Por qué dice que se mueren? Según lo que nos está diciendo ahí. Si en este caso dice Apocalipsis que vamos a tener cielos nuevos, lo mismo está diciendo Pedro. Vamos ahí a Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5 en adelante. ¿Del versículo 5? Sí, mi hermano. En realidad atrás nos está hablando de falsos enseñadores. Si gusta leerlo desde el 1, adelante. Dice, carísimos, esta segunda carta escribo ahora a vosotros, en la cual despierto vuestro sincero entendimiento o recordatorio, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento de nosotros, los apóstoles, y del Señor y Salvador. Sabiendo primero esto, que los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como estaban desde el principio de la creación. Porque ellos ignoran voluntariamente esto, que por la palabra de Dios fueron creados los cielos en tiempo antiguo, la tierra que por agua y en agua está sentada. ¿Le continuamos ahí? Aquí nos está mencionando acerca de los cielos y de la tierra, y dice, estos ignoran porque ¿quién? Que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Los cielos y la tierra conforman un mundo, ¿verdad, mi hermano? Así es. Versículo 6. Dice, por lo cual el mundo de entonces pereció, anegado en agua. Hasta ahí. Por lo cual, acordémonos que les dice a ellos, que ellos ignoran que los cielos y la tierra fueron creados en el tiempo antiguo, que provienen del agua y por el agua subsisten. Por lo cual, ese mundo, los cielos y la tierra, ese mundo de entonces, pereció ahogado en agua. Murió ahogado en agua ese mundo. Dice acerca de los cielos y de la tierra, que murieron ahogados en agua. Porque nos está hablando de un mundo, el verso 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Estos conforman un mundo, que provienen del agua y por el agua está sentada. Por lo cual, ese mundo, el mundo de entonces, los cielos y la tierra, porque de ellos nos está hablando, murieron ahogados en el agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Si él fuere a destruir el cielo literal y la tierra literal, ¿dónde está su pecado? ¿Dónde está su maldad para que los destruya? Pero entonces el cielo literal y la tierra literal no tienen por qué ser destruidos, que nos destruya a nosotros, que somos los que nos lo merecemos. Pero entonces, ¿por qué está hablando de esto? Así como el verso 5 y 6 nos dice que los cielos y la tierra murieron en el tiempo antiguo, ¿qué son esos cielos? ¿Qué es esa tierra de la cual nos está hablando aquí? Si analizamos las escrituras, las mismas nos dicen qué es eso, qué es uno y qué es lo otro. Salmo capítulo 19, versículo 1. Dice así, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahí nos dice que los cielos cuentan la gloria del Dios vivo, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No dice la escritura, muestran, dice, cuentan. No es para que nosotros nos pongamos a verlos, sino para que nosotros nos pongamos a escucharlos, porque nos van a contar la gloria del Dios vivo. De otra manera diría,